presentaron al secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, una iniciativa para crear un espacio de diálogo nacional sobre la democratización de las comunicaciones. Dicha iniciativa fue bien recibida por el funcionario. Debe de haber de ningún medio de comunicación postura del gobierno en este sentido, del presidente, que cuando hablamos de ordenar el espectro radioeléctrico, no tenemos por meta excluir a nadie del espectro, absolutamente a nadie. Más bien se necesita ordenar el espectro. Con la digitalización vamos a tener las posibilidades de incluir a otros medios. La propuesta fue presentada por la Red por el Derecho a la Comunicación, REDCO, PASIO, que aglutina a más de 50 organizaciones sociales, académicas, gremio periodístico y medios alternativos, que promueven la construcción de un modelo mediático más plural que garantice una mayor diversidad de voces, explicó dicha propuesta Leonel Herrera, director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPAS. Que el Ejecutivo profundice en lo que nosotros llamamos la auditoría del espectro radioeléctrico, es decir, una investigación a fondo sobre cómo están asignadas las concesiones, quiénes son los concesionarios, cuáles fueron los procedimientos con los que se adjudicaron las concesiones. Y la otra propuesta que le hemos presentado es la de crear un espacio de diálogo nacional sobre las comunicaciones. En el marco de la política de diálogo intersectorial sobre los temas de país que tiene este gobierno, vos sabés que hay un consejo de seguridad, que hay un consejo para la educación, con los empresarios hay un consejo para el crecimiento, que así también se cree un espacio de diálogo nacional sobre las comunicaciones en el que participen representantes de todos los medios de comunicación. Además, las organizaciones y medios de comunicación exigen una reforma a la ley de telecomunicaciones. Esta iniciativa está en sintonía con la política de diálogo nacional sobre temas de país que impulsa el actual gobierno salvadoreño y con las propuestas de las Relatorías de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, OEA, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Comisión Africana de Derechos Humanos, que instan a los estados a propiciar diálogos plurales, transparentes e incluyentes de cara a procesos como la digitalización del espectro radioeléctrico, informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocotla. Síganos por Facebook, búsquenos como Voces Nuestras. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Y hasta aquí esta emisión del informativo Voces Nuestras. Gracias por informarse con nosotros. Estuvimos con usted Joaquín Tapia y Noelia Alfaro. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.